Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Estamos celebrando las primeras vísperas de la Asunción, de la ascensión de Jesús a los cielos. Pero como hoy estamos celebrando, también estamos rezando y pidiendo especialmente por los enfermos, que aquí tenemos mucha gente que viene a pedir por la sanación personal y también de las familiares, vamos a dedicar un poquito el sermón sobre el tema del sufrimiento y del dolor. Luego vamos a hacer la oración de bendición con el aceitito y una oración pidiendo a Dios la sanación interior ante todo, sanación física, si es voluntad de Dios, y el alivio también en la enfermedad. Pido disculpas a las personas que no he podido atender, a veces se junta tanto los sábados que no puedo atender a todos, y tengan un poquito de comprensión que estoy solo y no se puede atender a todos, pero ya habrá el momento en el cual podamos hacerlo. Hay que partir para entender el tema de la enfermedad, del dolor, hay que partir entendiendo el tema del pecado original. Nosotros, Dios no es algo que le falló a Dios, es algo donde el hombre falló. Dios tenía un plan maravilloso para el hombre, como siempre hace todas las cosas, de la mejor manera. Le hizo un paraíso al hombre, una armonía muy grande en el interior del ser humano. El hombre no estaba para sufrir, no estaba para morir tampoco en este mundo, no estaba para sentir dolor y enfermedad. Había una armonía muy grande en su interior. Pero eso se rompió. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, se rompió esa armonía. Y entonces viene un desorden tan grande en la naturaleza que se va transmitiendo hasta el fin del mundo de generación en generación. Adán y Eva son los primeros padres que Dios creó, los únicos primeros padres, un hombre y una mujer únicos. Y entonces en ellos fuimos probados de alguna manera todos nosotros, nos representaron a todos nosotros, así como el papá y la mamá en una familia representan a todos los hijos, y lo que ellos determinan, los hijos hacen, puede ser para bien de los hijos, pero puede ser también para mal de los hijos. Pero la responsabilidad cae sobre los papás. Si los papás deciden educar mal a un hijo, si los papás deciden enseñarles los principios fuera del cristianismo o cosas malas, los hijos van a aprender cosas malas. Eso depende de los papás. La responsabilidad cae sobre ellos. Así en Adán y Eva, lo mismo, toda la humanidad dependía de ellos en esa prueba inicial. Pero como Dios es infinitamente bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia, porque Dios prometió un Salvador, tenemos a Cristo Redentor, Dios hecho hombre, tenemos a la Santísima Virgen, Madre de Dios, y todas las riquezas de la Iglesia, porque Dios sabe sacar bien con ocasión del mal. Y entonces, nosotros partimos que somos seres, Dios no quiere el sufrimiento, no quiere el dolor, no quiere la enfermedad, eso no lo quiere Dios, ni lo quiere para Él mismo cuando estaba en la tierra. Cristo no quería, el Padre no quería el dolor para Jesús, no quiso que sufriera su Hijo, sino que eso es una consecuencia del amor y es un medio que Dios utilizó para redimir al hombre. Dios redime al hombre con el dolor. Así quiso elegirlo el Señor para manifestar dos cosas. Uno, El gran amor que nos tiene, que es capaz de hacer todo lo que hizo, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y segundo, quiso mostrar que el dolor y el sufrimiento no son cosas que hay que despreciar y rechazar a partir del pecado de Adán y Eva, sino que son instrumentos que pueden salvar. Cristo usó la cruz, que es un instrumento de salvación. El sufrimiento, el dolor y la pasión misma son instrumentos para manifestar el amor a los hombres y para mostrar también el poder del dolor, el poder del sufrimiento, que no es algo que en sí mismo sea bueno. Nadie quiere el dolor por el dolor, en sí mismo no es algo bueno. Nadie quiere la enfermedad por la enfermedad. Pero son perfectos instrumentos, si uno los utiliza bien, para salvación de muchas almas, para la salvación propia, para que se reparen nuestros pecados, porque si en esta vida no los reparamos, los tenemos que reparar en el purgatorio, que es un lugar de transición antes de ir al cielo, donde uno purifica las penas que tiene que purificar por los pecados que ha cometido si no los ha reparado en la tierra. Pero el que tenga la posibilidad de sufrir, de tener dolor, persecución, sufrimiento, sepa que está teniendo en las manos un tesoro, como los tuvo Jesús. Jesús tuvo tesoro en sus manos, y miren cómo los ha utilizado. Dios nos da esos tesoros, son posibilidades para reparar nuestros pecados, para convertir pecadores y para la salvación de las almas. Por sus llagas hemos sido curados. Por las llagas de Jesús hemos sido curados, dice San Pedro en la carta, en la primera carta. Es decir, que las llagas mismas de Jesús curan. Las llagas de ustedes, nuestras llagas, nuestros dolores y enfermedades, nos sanan a nosotros también y sanan y curan a los demás. Por sus llagas hemos sido curados. El Hijo de Dios sufrió, murió, pero ha resucitado. Y precisamente por eso esas llagas se convierten en el signo de nuestra redención, del perdón y de la reconciliación con el Padre. Se convierten también esas llagas de Jesús en un banco de prueba, los sufrimientos se convierten también en un banco de prueba de nuestra fe, porque somos probados en el dolor, en el sufrimiento y en la enfermedad. Somos probados. La Santísima Virgen también, al pie de la cruz, pero no solamente al pie de la cruz, a lo largo de toda la vida. Persecución, tenían que huir a Egipto, pobreza, humillaciones, desprecios, insultos, muchas cosas que han tenido que pasar. Y el apóstol Santo Tomás, qué cosa tan extraña, aquel incrédulo que no creyó que Cristo había resucitado y dijo: yo hasta que no meto la mano en los clavos, en el costado y en los pies, no voy a creer. Es decir, lo que antes era un obstáculo para los apóstoles, ¿qué cosa era un obstáculo para los apóstoles? Que Jesús esté sufriendo de esa manera, diciendo que era Dios y hombre, no podían entender que esté derrotado con todos los sufrimientos, con esas llagas. Estaban escandalizados los apóstoles. Pero Tomás quiso tocar las llagas. Lo que antes era causa de escándalo, las llagas de Jesús, ahora son causas de que él crea. Y causa de salvación también para él. San Bernardo decía: Dios no puede padecer, pero puede compadecer. Compadecer significa padecer con nosotros. Dios, la verdad y el amor en persona, quiso sufrir por nosotros y con nosotros. Se hizo hombre para poder compadecer con el hombre, de modo real, en carne y sangre. En cada sufrimiento humano ha entrado uno que comparte el sufrimiento y la soportación. En cada sufrimiento se difunde la consolación, la consolación del amor partícipe de Dios. La misma pasión de Jesús, que muchos lo miran como una cosa horrenda, es causa de nuestra salvación, la pasión de Jesús. No quiere decir que uno no le pida al Señor, que no está mal pedir que Dios me cure. Pero debo siempre decir: Jesús, si es tu santa voluntad y cuando tú lo quieras. Porque hay un plan de Dios sobre cada uno de nosotros, un plan muy grande. Ese plan que Dios traza se llama providencia divina. Y esa providencia es el gobierno que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, donde nos va dirigiendo con su gracia al fin último del hombre. Para alcanzar la vida eterna tenemos que dejar que Dios vaya ayudándonos por el caminito que Él nos va haciendo caminar. Hay cosas que Dios quiere que le pidamos, no quiere decir que no lo tengamos que pedir, pero siempre que se haga tu voluntad, y si esto es para bien de mi alma, te lo pido, Señor. Si es para bien de mi alma, te lo pido. Porque a veces puede suceder, ¿qué hubiera dicho Cristo? Cristo hubiera podido decirle al Padre, Señor, quítame lo que viene, porque Él sabía perfectamente todo lo que iba a venirle en el huerto de los olivos. Pudo haberle dicho al Padre, quita de mí este cáliz. ¿Qué quiere decir cáliz? Sufrimiento. Quita de mí este sufrimiento. Pero no dijo solamente eso. Dijo, aparta, quita de mí, apártame de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo que hoy venimos a decir aquí. Sáname, Señor, de este dolor, de esta enfermedad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios tiene previsto sanar a las personas, pero no a todas, porque no a todas les haría bien, pero sí a algunas. Depende cómo se lo pide y depende también el plan que Dios tenga, porque a veces Dios está esperando que se lo pidamos. Entonces se lo vamos a pedir en esta misa, que se sanen los que están aquí, que al menos se alivien, que se sanen, que se alivien. Y si es que el Señor no está esperando eso de nosotros, que al menos haya una sanación del corazón. Es decir, que una luz me haga entender el sentido del cual tengo que pasar por este momento. Hay un sentido y vamos a tener que pasar por otro momento, que es el paso a la eternidad. Ese es otro momentito muy importante. No le diríamos a nosotros, ¿a quién se le va a ocurrir decirle al Señor, Señor, que yo nunca muera? ¿Ustedes escucharon a alguien que haya rezado de esa manera, diciendo, te pido, Dios mío, que yo nunca muera? Es ridículo, porque vamos a morir todo. Que yo nunca muera, no vamos a pedir. Pero sí podemos pedir que no muera ahora, que no me muera dentro de 3 días porque me va a pasar, etc. Pero que nunca muera no le vamos a pedir porque es imposible. Tampoco le vamos a pedir a Jesús, Señor, que nunca tenga sufrimientos y dolor, porque no se puede. Es parte del ser mismo nuestro. Porque cuando se nos va un dolor, va a llegar el otro a reemplazar. Entonces es cuestión de aprender a convivir también con los sufrimientos y el dolor. Contemplando la llaga de Jesús, tenemos que buscar consolarnos también. Contemplando la llaga de Jesús, nuestra mirada se dirige a su corazón santísimo, abierto, donde se manifiesta en sumo grado el amor de Dios. El Sagrado Corazón es Cristo crucificado con el costado abierto por la lanza, del que brotan sangre y agua. Por eso decimos, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, decimos. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Qué hermosa oración que siempre rezamos después de misa, qué linda. Donde son las llagas de Jesús los que nos alivian, los que nos esconden, nos protegen y nos fortalecen. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, le dijo a los pastorcitos en la primera de las apariciones una cosa muy hermosa. Eran muy pequeños, 6 años Jacinta, 7 años Francisco, 9 años Lucía. Le dice, no tengan miedo, no les voy a hacer daño. ¿De dónde es usted? Le pregunté, Lucía. Soy del cielo. ¿Y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después les diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. ¿Y yo también voy al cielo? Sí, irás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? Él también irá al cielo. Pero antes, tendrá que rezar muchos rosarios. Fíjese la importancia del rosario. Es importante que tengamos conciencia de eso. Francisco no iba a ir al cielo, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Francisco, un niño tan pequeño e inocente, ¿sí? Tendrá sus pecaditos. Hay que purificar. Entonces me acordé, dice Lucía, de preguntar por dos muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Perdón, eso sale grabado también. Sí, está. Me parece que debía de tener unos 16 años. ¿Y Amalia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener 18 a 20 años. Una estaba en el cielo y la otra estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y la Virgen les pregunta, ¿quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen, y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor? Sí, señora, queremos y lo aceptamos. ¡Qué hermoso! Fíjense cómo Dios manda cosas para que uno las ofrezca y gane el cielo y salve muchas almas. A veces no hace falta salir a buscar penitencias. Padre, ¿qué penitencias puedo hacer? En primer lugar, ofrece todo lo que el Señor te está mandando, porque eso te lo está indicando Él. Es lo que mejor te va a hacer, lo que más te va a santificar, porque Él sabe elegir mejor el zapato para cada uno. Así que yo les voy a preguntar a todos los que sufren aquí adentro, y espero que me respondan si quiero. Yo les voy a preguntar en nombre de la Virgen si quieren ofrecer este sacrificio y los dolores que tienen, los sufrimientos por la conversión de los pecadores. Y van a responder si quieren, sí quiero. Ahí va la pregunta. ¿Quieren ofrecerse al Señor y están prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen, y ofrecerlo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor? Ok, qué lindo. Ahora sí, tal vez el Señor sane a alguien, porque ya está el corazón dispuesto, ya no hay un apego a la salud. Ahora sí puede ser que Dios le conceda la salud a alguien. ¿Se dan cuenta cómo es? Él es así. También el ángel le había dicho a los pastorcitos, acepten y soporten con sumisión los sufrimientos que el Señor les vaya a enviar. Es muy importante eso. Les pedía penitencia. Y Santa Margarita María de Alacoque, que vio al Sagrado Corazón, escribe esto. Cuando veo que aumentan mis dolores, experimento la misma alegría que sienten los más avaros y ambiciosos al ver aumentar sus tesoros. No tengo más placer en esta miserable vida que en lo que se refiere a los intereses del Sagrado Corazón de Jesús, que me clava con frecuencia en la cruz, despojada de todo. Para ella el sufrimiento era una inversión. La cruz para el cristiano significa, además de los sacrificios que implica, la práctica de las virtudes, la aceptación voluntaria y por amor a Dios de los dolores y tribulaciones que les sobrevienen en el transcurso de la vida. Porque el sufrimiento es una prueba de fuego. Si entonces se revela o se desespera uno, es señal de que su virtud es muy floja. Si sabe sufrir por amor a Dios y con un sentido penitencial, es señal de que su virtud es madura, ha crecido en Cristo, como diría San Pablo. San Agustín aconseja lo siguiente: cuando sufras, apártate de las cosas exteriores, entra en el secreto santuario de tu espíritu y allí, humillándote con la confesión de tus pecados, invoca y alaba al Señor que te castiga. Esta y no otra debe ser siempre tu conducta. Créeme, hablo por experiencia propia. He tenido tribulaciones, he invocado al Señor y siempre he sido escuchado. He esperado en Dios y no ha sido vana mi esperanza. El Señor iluminó las dudas de mi mente y calmó mis ansiedades. Muchas veces te sentirás como abandonado de Dios porque no atiende tu súplica. En el sufrimiento no te consideres nunca solo, porque Cristo está presente en tu corazón mediante la fe. Considera que toda la miseria humana en que gimes es dolor medicinal, no castigo, sino una recompensa. Quizás digas, es tanto lo que sufro, pero considera que el Señor te hace sufrir mucho porque grande es el premio que has de recibir, y al que Dios mucho prueba, mucho ama. Al que ama más, más lo prueba, porque la prueba es como una poda que hace resurgir al alma y crecer en santidad. Piensa que el Señor te dice, ten paciencia, sufre un poco durante estos pocos años que tienes de vida, que después vendrá el feliz descanso, y este descanso será eterno y estará envuelto del gozo de tu Señor. Estarás radiante de alegría al verte purificado y lleno de luz, de gozo, de ternura, abrazado por Dios, porque has compartido el amor de Dios, has compartido su cruz, y entonces tendrás la recompensa de Cristo. Has compartido la cruz de Cristo, tendrás la recompensa de Cristo. Pidamos a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, que nos conceda la gracia de ver quiénes son los verdaderos enfermos. Oh Madre nuestra, haznos ver quiénes son los verdaderos enfermos. ¿Quién socorre a quién? ¿Quién socorre a quién? No son los verdaderos enfermos los que no saben que Dios existe o viven como si Dios no existiera. ¿No son los verdaderos enfermos los que han decidido ser esclavos de los vicios? Esos son los verdaderos enfermos, porque no se ha enfermado el cuerpo, sino el alma. ¿Y entonces quién sana a quién? Todos aquellos que tienen dolores físicos, enfermedades, pruebas en esta vida, pueden ofrecer esos sacrificios por los verdaderos enfermos del alma. Entonces, ¿quién sana a quién? ¿Quién asiste a quién? Lo que el mundo ve como enfermo y despreciable, como una persona que está lleno de achaques, la vejez, que también hay que llevarla con sufrimiento, lo que el mundo ve como despreciable son aquellos que están salvando con su dolor y el ofrecimiento de esos sacrificios a los verdaderos enfermos que le están juzgando desde las cátedras como inservibles. Esos inservibles son los que están salvando a esos verdaderos enfermos. Hablo de la gente especializada en maldad, gente que está metida en la ONU y en las organizaciones internacionales y nacionales. Esas personas que viven haciendo el daño porque viven viviendo para sí, solo piensan para sí. Esos son enfermos. Les pido a los enfermos de aquí, del cuerpo, que ofrezcamos los sufrimientos, porque yo también estoy enfermo, de ofrecer los sufrimientos por los verdaderos enfermos, y que nosotros nos libremos de esa enfermedad, cuya principal enfermedad del espíritu es la ceguera, es la soberbia del espíritu, es la máxima de las enfermedades, la soberbia. Y le pedimos al Señor que nos libre de ello, y a la Santísima Virgen, que es la reina de las virtudes y especialmente se sobresalió en la humildad, que nos conceda esta gracia de la humildad. Ahora vamos a hacer, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una fila de dos como para comulgar, pero les voy a poner el aceitito bendecido y exorcizado en la frente, invocando a Dios la sanación del cuerpo y del alma, también el alivio en la enfermedad, y luego haré una oración para los enfermos.